Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar el mitin, el encuentro de amistad y la proyección fílmica en Vietnam, Angola, Ecuador y Nigeria, con la participación de personalidades y masas de esos países. Los oradores rindieron máximo homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes fundaron un verdadero poder cuyo dueño son las masas populares, y desarrollaron a Corea como potencia invencible, y afirmaron que la Corea socialista del Juche con el mariscal Kim Jong-un al frente logra hoy de continuo éxitos asombrosos en la revolución y la construcción.